Ya no me platiquen tanto de ella. No ven que ya no quiero saber nada. Déjenla que siga murmurando, que desquite el coraje que se carga. Déjenla que diga a sus amigas que yo no le importaba para nada. Que conmigo se pasaba el tiempo para no sentirse desolada. Déjenla que diga sus mentiras, al fin que nada más ella se engaña. Quiero olvidar que me robó una y otra vez, que no he podido comprender que ya el amor de mí se fue. Quiero olvidar que solo a mí puede querer. Cuando le besé en la piel, pensar en mí con quien esté. Dejen que grite, que arrastre mi nombre, me maldiga, que más da, al fin que ella no podrá olvidarse de mí, de mí. Déjenla que diga a sus amigas que yo no le importaba para nada, que conmigo se pasaba el tiempo para no sentirse desolada. Déjenla que diga sus mentiras, al fin que nada más ella se engaña. Quiero olvidar que me robó una y otra vez, que no he podido comprender que ya el amor de mí se fue. Quiero olvidar que solo a mí puede querer. Pensar en mí con quien esté. Dejen que grite, que arrastre mi nombre, que me maldiga, que más da, al fin que ella no podrá olvidarse de mí.